Periodismo independiente. Inclusivo. Interactivo. Incómodo. Incisivo. Insistente. Ingenioso. Ion Radio. ¿Qué motivaciones hay para celebrar en un teatro un evento como este hoy? Bueno, la verdad es que esto es la primera de un montón de charlas y encuentros y debates que vamos a hacer sobre distintas cuestiones de relevancia, creo que social, y que creo que cualquier ámbito público es un ámbito bueno para hablar de cuestiones que a todos nos importan hoy en día. Y más en los tiempos que corren, donde en los ámbitos donde debería producirse los debates reales no se producen. Estoy pensando en el Parlamento. Y si en el Parlamento pues se ha convertido en una suerte de teatro o de circo donde uno sabe que los debates no son reales, uno sabe que las decisiones llegan allí tomadas, pues los teatros nos prestamos a ceder nuestros espacios para que aquí sí se celebren debates que no tengan apriorismos, que no estén cerrados, que cuenten con la opinión del público y con gente que nos cuente su opinión, como cómo cambiar una situación que es cada vez más injusta. Choca un poco que se ve, hoy mismo salía una encuesta del CIS en el que casi el 50% de la ciudadanía se muestra con mucha desconfianza hacia partidos políticos, hacia las instituciones. Sin embargo, hoy aquí ha habido un lleno, mucha gente se ha quedado sin entrar. ¿Cómo ves tú ese contraste? Bueno, yo creo que son dos personas que han conseguido transmitir, tanto Alberto Garzón como Pablo Iglesias, la sensación de que ellos trabajan por una política diferente, trabajan por una política que parta desde abajo. Cuando uno piensa en los partidos políticos, habitualmente piensa en algo cerrado, cuya última finalidad es gestionar los recursos de todos en beneficio de unos pocos, y piensa en unas instituciones normalmente al servicio de esas grandes élites, ¿no? Y al servicio de sí mismas también. Y creo que tanto Alberto como Pablo conectan con esa sensación tan, yo creo que mayoritaria en la ciudadanía, de estamos hartos de tanta impunidad, estamos hartos de tanta manipulación de los partidos políticos, y por eso se han acercado aquí a hablar de política. Yo creo que no es la política lo que hastía a los ciudadanos, sino el mecanismo habitual de accionar, el accionar habitual de los partidos políticos. Dentro de tu ámbito de la cultura también hay una crisis muy, muy potente. Sin embargo, ¿crees que la mayoría de las personas que forman parte de ese mundo realmente están implicadas o están dando un paso, por ejemplo, como tú, desde este teatro, para poder avanzar en mejorar las cosas? Bueno, yo tengo esa posibilidad. La mayoría de la gente de mi sector está dedicada a intentar sobrevivir. El otro día se publicaban unos datos que había hecho AISGE, una entidad de gestión de derechos de actor, del actor y de la actriz, que decían que el 73% de mi profesión está en paro y que el 50% de los que trabajan cobran por debajo del salario mínimo. Quiero decir, la pauperización de mi sector es más que notable. Entonces, la gran mayoría de la gente que se dedica al arte está tratando de sobrevivir con dos o tres trabajos, el que tiene suerte, que nada tienen que ver con lo suyo, para simplemente subsistir, con lo cual no tienen, por un lado, ni la capacidad ni el tiempo de dedicarse a organizar este tipo de cosas. Creo que es obligación de todos aquellos que tenemos esa capacidad o ese mínimo tiempo de hacer por ellos. Y los que vemos, por ejemplo, en la alfombra roja cada día o en grandes estrellas, ¿no deberían de implicarse un poquito más, dado su proyección pública, por ejemplo, a un poco denunciar una situación del país? Yo creo que si hay un sector en este país que ha... Vamos, creo que si hay un sector en este país que ha dado la cara en innumerables ocasiones, no es una cuestión gremialista, pero creo que es un dato objetivo, es el mío. Creo que los actores y las actrices y los cineastas en general, desde hace muchos años, han sido portavoces del sentir ciudadano en muchísimas ocasiones, ¿no? Y también es cierto que hemos pagado un alto precio por ello. Estoy pensando en el No a la Guerra y las consecuencias que ha tenido para mi sector, y han sido pues muy notables para cualquiera, ¿no? O sea, hemos sido muy castigados por pronunciarnos, y eso no ha impedido que lo hagamos una y otra vez. De hecho, la gente mira las distintas galas que se celebran como esperando, la gente, o mucha gente, o un sector de la población, esperando alguna manifestación de apoyo, o bien a la plataforma afectados por la hipoteca, o a la sanidad pública, o a la educación pública, y normalmente se producen esas manifestaciones. De acuerdo, muchas gracias. Ya simplemente para terminar, Juan Diego, a medio corto plazo, ¿ves que se está construyendo algo que puede finalizar en este frente de izquierdas del que se postula Pablo? Yo creo que lo importante es caminar. Yo creo que lo importante es caminar y caminar desde abajo. Creo que la irrupción de todo tipo de iniciativas que sirvan para construir caminando y no construir desde arriba, sino desde abajo, una mayor percepción de que esta sociedad hay que cambiarla, todo eso suma. Creo que pensar en corto plazo es equivocarse, porque el cambio no va a llegar mañana, ni va a llegar en las europeas, ni va a llegar posiblemente en las generales. Pero es importante que cada vez seamos más y pensar en una cosa que ha dicho Pablo en el debate de hoy, pensar en ganar, pensamos en que somos más, tenemos la razón y en algún momento tiene que llegar un cambio que dé el poder a la gente que no lo tiene, que dé el poder a los que somos mayoría. Independencia, información, interés común, interacción, interrogantes y un radio.